encontrar y sentarnos un momento como antes, conversar y en vez de andar a contratiempo, necesito respirar el aire que ahora te rodea y en la piel quiero tener el mismo sol que te broncea. Necesito recorrer tu cuerpo y verte sonreír y volver a ser los mismos. Ya no puedo más vivir un sentimiento sin sentido. Necesito descubrir esa emoción de estar contigo, ver el sol amanecer y ver la vida acontecer como un día de domingo. Imagínate que todo es nuevo y dejemos que nos lleve la emoción, que se duerme que pueda hablar la voz del corazón. Hoy te tengo que llamar para ver si ya ha pasado y por qué acabó tan saber por qué nos separamos. Necesito oír tu voz para bailar con su sonido, corazón a corazón, sintonizando los latidos. Necesito despertar entre tus brazos y sentir que jamás ha sucedido. Ya no puedo continuar disimulando que te quiero y no te puedo olvidar porque te extraño y te deseo. Quiero verte junto a mí y ver al mundo sonreír como un día de domingo. Imagínate que todo es nuevo y dejemos que nos lleve la emoción, que se duerma el alma en el silencio y que pueda hablar la voz del corazón. Imagínate que todo es nuevo y dejemos que nos lleve la emoción, que se duerma el alma en el silencio y que pueda hablar la voz del corazón.